Lección 2. Planes. Página 16. Actividad 1. Escucha y lee. Este fin de semana voy a la playa. ¿Quieres venir? ¿Este fin de semana? Imposible. El sábado voy a salir con unos amigos y el domingo tengo que estudiar para el examen del lunes. Bueno, pues otra vez será.